mal. ¿Dónde está esa cosa? Eso que se usa... taca. Ya, comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. Bienvenidos a La Cuchara. Tenemos que hacernos de público todavía. Todavía, ya veremos aquí. Vamos a presentarnos. Lo primero, Pati, buenas noches. Es de noche. ¿Desde noche? Sí, sí, sí. Porque esto es público. Claro. Tenemos que. A ti te voy a decir buenas tardes, por ejemplo. Me parece bien. Así que el público lo deguste, claro, cuando quiera. Que lo escuche cuando quiera. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con mucha ilusión por este nuevo proyecto. Bien, y ahora me saludáis a mí para que sepan mi nombre. Y me decís buenos días. Buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y vamos a empezar nuestro nuevo proyecto radiofónico. Algunos a lo mejor sabéis de nuestros previos trabajos, esperemos que no demasiados. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Os preguntaréis, ¿qué es la cuchara? Preguntaros, ¿qué es la cuchara? Que me lo pregunte en alto o para mí intrínsecamente. No, pero tú en alto, pero para que la gente piense que se lo está preguntando interiormente. ¿Qué es la cuchara? What is the spoon? No, eso, ¿dónde está? What is spoon? What is the spoon? The spoon is here. Pues la cuchara, la cuchara es un proyecto radiofónico, podcast, que vamos a hacer aquí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué llevamos la cuchara? Porque vamos a rebañar todos. Espera. Haz un sonido con el vaso. Bien, bueno, no sé si soy yo. Y vamos a estar rebañando todos los recovecos. Igual cuando te gusta mucho el yogur y vas ahí. A darle ahí que ya te estás comiendo plástico casi. Sí, sí, sí. Y que saca, cuando es el coso de cuajada de barro, ¿sabes? Que salen chispas incluso ya. Cuando le das tan fuerte con la cuchara. Y suena clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Pues sí, vamos, nosotros queremos que hagáis esto cuando escuchéis nuestro programa. Metafóricamente, con vuestro cerebro, estéis relamiendo hasta el último segundo de radio. Efectivamente. No, pero con cuchara. Hacer eso. Con la lengua no, con una cuchara. Bueno, Pati, Antonio, ¿cómo puede contactar y dónde nos puede escuchar la gente? Pues en las orejas principalmente. Eso lo primero. Y luego en redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos? ¿Qué se maneja? ¿Qué es lo que se lleva hoy en día, ¿no? Pues a ver, Instagram o Instagram, pero no Instagram. Bueno, nunca. La gente dice Insta. Insta, en Insta. Insta. En arroba la cuchara podcast, así como en Twitter. Y espero que en iVoox, porque si no, no sé cómo estáis consiguiendo escucharlos. Todo seguido, todo junto, sin iVoox. Pero me refiero a la cuchara podcast. La cuchara podcast. Vale. ¿Con acento en? En ningún sitio. Muy bien. Bueno, acento sí, tilde no. Eso, muy bien. Muy bien. Vale, vamos a seguir entonces. Correo electrónico, ya lo dijiste. Y no lo dijo, pero... Sí, y no hemos hecho muy larga la intro ya, pero es la primera vez, no pasa nada. Claro, vuelvo a poner la musiquilla, que esto puede pasar. Después las haremos más rápido. Pero así nos damos prisa. Vale, correcto. ¿Qué más había que decir? ¿Cuándo lo vamos a colgar? Bueno, da igual, porque si nos estáis escuchando, ya nos estáis escuchando. Eso. Entonces, nada. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Vale. Entonces, lo que podemos prometer es que vamos a empezar con el programa ya. Ahí estamos. Noticia. Yo estoy bailando ahora, ¿eh? Y mira que es tarde. Ya te veo. Esos manillos. Empezamos a comentar la noticia del día. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Comentar una noticia de rabiosa actualidad, porque la actualidad siempre es rabiosa, ¿no? ¿Rigurosa? Nah. No, aquí riguroso no va a ser. Queríamos hablar de Julen, pero es demasiado pronto. Que se lo digan a Julen. <la pregunta. risa> Y ya está. Y la cuchara ha durado un capítulo solamente. Bueno, ¿qué vamos a comentar? Vale, os leo el título. Los defensores de la Tierra es plana preparan un crucero hasta su borde. Borde, entre comillas. ¿Simples o dobles? simples. Como los tierraplanistas. Claro. Como... el cerebro de esta gente. Los tierraplanistas sostienen que la Tierra tiene forma de disco, con el polo norte en el centro y la Antártida como un muro en torno al borde. Un muro. Me gusta la antítesis esas, porque polo norte sí que hay, pero polo sur no hay. Claro, no hay. En realidad, porque es todo sería polo sur. Pero todo el borde es polo sur. O polo norte, si partimos desde el medio. No, pero si tú... El centro del disco es el Polo Norte, ¿no? Para que me, imagínate, una pizza donde empieza... O sea, donde está la mesita que ponen para que la tapa no... La tapa de cartón, la caja de cartón no aplaste la pizza. Muchas veces ponen como una mesita de plástico. ¿Y si no la ponen? Eso, ya, pero si la ponen, va en el Polo Norte. Sería el Polo Norte de la Tierra, ¿no? Y lo que es... La parte que hay gente que no se come de la pizza sería el Polo Sur. Pero si tú estás en el medio de lo que es la pizza, pero el Polo Norte es los bordes y tú estás en el Polo Sur. ¿Quién dice si estás por debajo? ¿Y los bordes eran rellenos de queso? Siempre, tienen que ser. O sea, es lo que... El ¿cómo se llama? El permafrost de la Antártida está relleno de queso. Sería la analogía, ¿no? Me parece una razón para la que, por la que creer. Bueno, sí, sí. Me convence esta gente. Los tierraplanistas... Un grupo de personas que piensan que la Tierra es plana. Me encanta porque lo han puesto en negrita. Porque tierraplanistas en negrita. El grupo de personas, perdón, la definición. Perdón, no quiero meterme ya en jardines el primer programa. Pero tierraplanistas, acabado en A, ¿quiere decir que son solo mujeres o deberíamos decir tierraplanistes? Tierraplanistas, sí, sí, siempre. No sé. Porque aquí vamos a ofender a todos los grupos sociales, yo os aviso ahora. Sí, no, con lo de Julian Jack lo has dejado bastante claro. No, pero eso es solo no es un grupo, es una persona. Continúo. Los tierraplanistas han anunciado que están preparando un enorme, atrevido y aventurero crucero, esta vez con comillado doble, ¿vale? En dirección al... ¿Aventurado o crucero? Joba, el tío lo hizo muy guay. O sea, usa comillas simples, comillas dobles. Es que se le ocurre. No ponen a cualquiera ahí, ¿eh? A hacer noticias. Bueno, perdona, Pati, que te hemos interrumpido. No os preocupéis. En dirección al horizonte de la Tierra para 2020. Así lo ha confirmado el periódico The Guardian. Después de que la polémica organización lo anunciase en la conferencia. Bueno, esto es el resto. Sí, sí, paja, es paja. Paja. Lo que nos interesa es que hay gente que piensa que la Tierra es plana y que... van a pilotar un barco. Pero es lo que digo yo, vamos. ¿Sabes cuál es el problema? Que si, bueno, yo creo que esto es un win, es un win-win-win, incluso, porque es, si tienen razón, pues muy bien, la humanidad avanza, pero si no la tienen, nos deshacemos de ellos. No. Porque se caen por el borde. No, eso claro, sí, al revés. No, claro, claro, correcto. Es doble win. Claro, por eso es triple win. Por eso es triple win, porque si tienen razón. Avanza la historia y nos deshacemos de ellos. Y si dos veces, o sea, dos wins. Y si no tienen razón, pues ya se callan. Me parece muy bien. No, se callan porque se caen. Es decir, el problema aquí, Del verbo cayer. Sí, sí. El problema aquí es que a lo mejor toda esa gente que ha intentado demostrar que la Tierra es plana se ha caído y no ha podido volver para demostrar que la Tierra es plana. Como los calcetines de la lavadora. Ergo, la Tierra es plana y nos están colando una gorda. Aquí la NASA. ¿Qué os parece? Saldremos de dudas en 2020. En 2020. Me parece muy bien. Y podemos salir de la sección ahora mismo. Y entramos en la siguiente, ¿no? Me parece muy bien. Venga. Efemérides. Ya sabéis lo que son las efemérides, ¿no? Pues sí. Es cuando... ¿Tienes mucha fiebre? No, quería meter. No me entró bien el chiste. No me entró bien el chiste. Bueno, el próximo día, además de la cuchara, traemos un calzador. No tenemos el pachín. Ese también. Es lo más rítmico que hay ahora mismo. Encaja bastante bien. Escuchar grillos. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Os vamos a traer efemérides que a lo mejor desconocíais de la historia. Totalmente verídicas todas. Y si queréis, empezamos por la primera, que dice así. Hace... ¿cuántos años era? Ya no me acuerdo cuántos años. Hace 400... No, 220... No, 200... No, era 200 y pico. 400. Que no. Antonio, dale la tortuga. Era 200... hace 240 años, a Napoleón se le queda enganchada la mano en el traje porque se había dejado un bote de Loctite. Y de ahí que se represente siempre así en los cuadros. Hace 45 años, Yoko Ono decidió boicotear los Beatles. No estaban nada orgullosos el uno del otro. Y hace 1440 años, la madre de Mahoma lo castiga sin ir a la montaña. ¿Cómo empiezan las religiones, eh? ¿Sombras chinas? Sí, sí, así, con interrogante. Porque tenemos aquí, a lo mejor nos podéis ayudar. Bueno, ahora tendremos un invitado que probablemente nos pueda sacar de dudas, pero Antonio, ¿cómo se dice, chinas o chinescas? Yo soy más de decir chinescas. Pero, ¿existe la palabra en la RAE chinesca? Mientras Antonio lo busca, os voy a ir contando. Efectivamente, tenemos ahí sus deditos rápidos mágicos de Antonio, que ya los tenía adiestrados de la radio. Os vamos a decir que en esta sección lo que vamos a enseñaros, porque bueno, ante todo, antes no lo hemos dicho, esto es un programa cultural. Y nuestro interés es ir todos los días que aprendáis algo con nosotros. Entonces, esta sección os vamos a enseñar cómo hacer sombras chinas para impresionar a todos vuestros invitados en esas fiestas que hagáis en vuestras casas. Chinesco chinesca, propio o característico de China. En desuso, chino. Ah, perteneciente a China. O sea, está en desuso, pero igual que las sombras chinas. Ya. Bueno, yo creo que sin más dilatación podemos presentar a nuestro invitado. Buenas tardes. Digo, bueno, sí, buenas tardes. Ahora son buenas. Me olvidé cómo te llamabas, perdón. Maestro Chang. Ah, Maestro Chang, es cierto, es cierto. Podía sonar un poco ofensivo que todos los chinos sean Chang o Chinchong o... Es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Lo siento. Es muy suspense. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Antes de nada, me asombra decirle el buen castellano que tiene usted. Es que mis padres son de Burgos. Ah, correcto. ¿Pero usted nació en China? Sí, yo nací en China. Nací en China. Bueno, entonces, ha venido usted. Bueno, además, reside allí habitualmente, creemos, ¿no? ¿En Burgos? No, en China. En China. Entonces, tenemos que agradecerle antes de nada que se haya venido hasta aquí, hasta este estudio, para enseñarnos. El milenario arte. Única y exclusivamente para. Sí. Venir aquí a formaros. Única y exclusivamente. ¡Ah! Es que habíamos quedado que el signo era. Ah, vale, no me enteré. Sí, no me pero hay que mirar tenemos que mirarnos a los ojitos. Perdón. Que tenga que venir el maestro Chan de China a enseñaros aquí a hacer radio y hacer los signos, pues. Bueno precisamente, claro. O sea, bien metido. Bien. Vale. Pues se lo agradecemos antes de nada, solo primero, y creo que nos vas a empezar por algo bastante básico, ¿no? Sí, me gustaría empezar por algo sencillito, ya que es el primer programa. Correcto. Y de momento los oyentes... La audiencia es un poco trenca, tenemos que partir de esa base. Sí. Si nos escuchan, no tienen muchas luces. Vamos a ir pasito a pasito para que vosotros desde casa, el coche... Bueno, sí, para que desde el coche... Si nos escucháis desde el coche, hagáis estas sombras chinas. Claro. O desde el gimnasio, desde la elíptica... o desde un operario de grúa o un guardia de tráfico. Vale, por cierto, antes de nada, ¿es china o chinesca? Bueno, pues este es un gran debate que lleva milenios en boca de todos, pero en realidad el nombre es sombras. Sombras Chuguón. Vale. Igual, no se oye. Para el siguiente programa seguro que nos lo puedes decir mejor. Antes de poder pronunciarlo, tienes que saber representarlo. O sea, es como que a medida que interpretas mejor estas sombras, sabes hablar mejor chino. Tus cuerdas vocales se modifican. Es como los italianos con el gesto de. Claro, tus cuerdas vocales se modifican lo suficiente como. Ya sabéis para qué gesto estoy haciendo. Como. Sí. Si hablas italiano y gestos, sí. No hay otro. Vale, bien. Adelante. Entonces, ya que estamos en la primera sesión, me gustaría empezar con uno muy simple. Se llama La Mariposa. Para ello, lo que quiero que hagáis es que. Con vuestras dos manos. ¿Sí? Si no tenéis dos manos, pues. Con una y la de un amigo. Con una y la de un amigo. Pero si no tenemos amigos. No, pues si no tenéis amigos, empezad a buscar amigos y luego ya. Pero ojo, que ese amigo tenga la mano contraria, porque si os dois sois mancos de mano derecha, no vale. No. Pero puede ser zurdo independientemente. O sea, puede ser zurdo o diestro. La mano dominante da igual. Ah, vale. Buscaos o un amigo o si ya tenéis las dos, dad gracias, ¿vale? Dad gracias por tener dos manos. Lo que quiero que hagáis en un primer momento es que las observéis, que las contempléis. Contemplad las palmas. ¿Ciudad o...? Contemplad La Gomera. vamos a contemplar las palmas y las vamos a empezar a... ¡Qué cruzar, buenos ratos hemos pasado! A cruzar entre sí. Ponéis la mano derecha detrás de la mano izquierda. Perdón. Pero, con las palmas hacia nosotros. Con las palmas hacia vosotros. Y en el momento en el que vuestros pulgares se fusionen, empezad con el aleteo. Un suave y sutil y sensual aleteo. O sea, hay que enganchar los pulgares el uno con el otro. ¿Vale? O sea, y uno hay que echarlo un poco hacia adelante y otro hacia atrás para que enganchen bien. Un poco machiembrar, ¿no? Se llama machiembrar. Machiembrar, correcto. Y con el resto de dedos, si conservéis todos los dedos, empecéis a aletear suavemente. ¡Qué fluye! Bueno, a lo mejor podemos profundizar más en sí, porque esperamos contar con usted en futuros programas. Si me... El vuelo directo... Mesoiro, Tokio, no, Pekín, perdón, funciona bastante bien. Entonces, le emplazamos para venir. Para la próxima sesión os enseñaré cómo hacer la Catedral de Burgos. Gracias, maestro Chan. Hasta la próxima. Wikipedia. ¿Qué es eso? Eso es el Rincón del Vago 2.0. Es lo que... Biblia moderna. Nosotros, porque ya tenemos una edad y no nos cogió la época Wikipedia bien para hacer los trabajos del cole. Pero hoy en día tiene que ser la Sodoma y Gomorra del copieteo. Sí. O sea, yo lo que haría sería meterme en otro idioma para que no sea, que no cante, que sea igual, exactamente igual que la del castellano, y luego traducirlo yo a mi modo. Me parece correcto. De hecho, solo podría ser inglés o portugués. Porque... Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Al azar. Os vamos, como que nuestro interés es cultivaros, regaros incluso intelectualmente, por así decirlo, con nuestra sabiduría. Pero sabiduría... totalmente aleatoria. Sí, sí. Lo que voy a hacer, tengo aquí la página de la Wikipedia. Y le voy a dar a un iconito que aparece un dado con el número 5 y al lado pone al azar. O sea, aleatoriamente. Correcto. Esto, que no confundir... Bueno. Entonces le doy al azar y dice, vale. Uy, este es duro, ¿eh? Solo hay una oportunidad para... ¿Cuántas tenemos? Bueno, venga, a lo que caiga. Julio María Sosa. ¿Conocéis a Julio María Sosa? Lo vamos a conocer ahora. Lo vais a conocer ahora. Si no lo conocíais, lo vais a saber ahora. Es un político... Nacido en Montevideo. ¿En uruguayo? Uruguayo. Uruguayo. El 8 de septiembre de 1879. Y murió en el 31, 1931. Murió joven, murió a los 31, más 20, a los 52 años. Y fue un periodista y político uruguayo. Perteneciente al Partido Colorado. Colorado. Lo de Colorado son los nuestros, boludo. Los colorados son los buenos, los malos. Bueno, participó en ese partido político y entre sus aportes se encuentra su decisiva... Esto no lo sabíais y esto... No, sabía nada de él. Lo podéis decir mañana en el trabajo y quedar como señores o señoras. Ah. O niños, sí. Bueno, los niños así nos van a escuchar. Su decisiva intervención en la construcción del ex parque de los aliados. Quiero ya no es parque, o sea, ya no... ¿En un parking? O sea, ex parque. Ex parque. Claro. De los aliados. No es que ya no sea parque, que sigue siendo parque, lo que pasa es que ya no se llama de los aliados. Porque ya no son aliados. Se llama José Batel y Ordóñez. Batlle. Bueno, fue diputado, fue senador y además miembro de la Asamblea Constituyente. Luego además fue diputado otra vez. ¿Qué más fue? ¿Podemos poner una foto? No, porque no tiene. Ah, vale. Tampoco lo ibais a ver. Creo que soy yo. Correcto. Fue otra vez diputado y finalmente fue presidente del Consejo Nacional de Administración y candidato a la presidencia de la República. Se ve que no cuajó, porque si no dirían que fue presidente de la República. ¿Qué más os puedo decir? Que fue director del diario El Día y de Diario Nuevo, en contraposición con su enemigo acérrimo de toda la vida, el diario Viejo. Y diario La Noche. Y La Noche, correcto. Sí, era este hombre, Julio María Sosa, estaba también Antonio María Cáustica. Que todo sería... Ese. José Miguel Salado. entonces. No, también, es cierto, no lo pensé en Sosa como, la Sosa cáustica, tenés razón. Que no es de Montevideo, es de Andalucía, tiene mucho duende, salado. Bueno, no vamos a empezar a ofender a los andaluces, pero... Pues yo entonces me voy, o sea, claro. Recojo aquí el... Acabas de decir, al inicio del programa dijiste que íbamos a ofender a todos los grupos. Ya, pero los andaluces no, porque en este momento están todos durmiendo. Así que no hay problema. Ya tienen bastante con ser andaluces. Y la siguiente semana os hablaremos de otro interesante artículo aleatoriamente. Concurso. ¡Oh, yeah! Es que estoy, en serio, estoy arribísima, ¿eh? No me estáis viendo, pero estoy haciendo unos bailes, unos pasos de baile que podría hacer vuestro padre en una boda. Doy fe de ello. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mientras lo explicáis mientras yo me preparo para el concurso, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer es buscar la participación de nuestra audiencia. Y para ello, en la prueba de hoy... ¿Podéis ir diciendo cómo van a poder participar? ¿Dónde lo vamos a subir? Sí, eso lo podemos pensar ahora, porque sí, no lo tenemos muy claro. Correcto, pero a todos lados. No, pero bueno. ¿Puedo usar estos cascos? Sí, sí, sí. Sí. Son para ti. Son para este propósito. Entonces, Pablo va a proceder a escuchar una melodía. Desde bueno, su perteneciente móvil. A una canción. Y entonces vamos a intentar que vosotros respondáis, intentéis adivinar cuál es... La canción que Pablo está intentando tararear. Dudaba, bueno, estoy sin cascos, no sé si se me oye, pero dudábamos quién cantaba peor de los tres, pero no se dudó más. Yo no dudaba en ningún momento. Para calentar vuestros oídos, voy a hacer una pequeña prueba antes, y es, vais a adivinar qué estoy abriendo ahora mismo, qué lata estoy abriendo. A ver. Vale, este. ¡Oh! Ese sonido. Suave, muy bien. Tenía mucha sed, lo siento, tenía muchísima sed. ¿Cuántos mililitros está bebiendo Pati? Yo estoy preparado cuando vosotros me digáis. Pues yo creo que es buen momento. No sé si la audiencia está preparada. Bueno, coger lápiz. Voy a tradear hasta el primer estribillo. Me cortáis vosotros. Yo voy a tararear, porque me voy a poner la música a top y no voy a escuchar nada. Me parece, digáis, me parece bien. Me voy a escuchar cantar. Me parece bien. Y tenéis que adivinar y mandaros vuestras respuestas, ya diremos, vía Twitter, Instagram, tal. Adivinando la canción que voy a tararear ahora mismo. Vamos allá. A ver, Pablo. Hasta ahí, vale. Bueno, creo que ha sido suficiente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uy, no sé si soy yo por el fondo. Da igual. Yo creo que ha sonado por ahí por el fondo, pero no. Bueno, lo has hecho tan bien que ya todo el mundo lo sabe. Yo creo que. No me escuché. Di la verdad. Desde el otro día que probamos a editar, has estado entrenando. Sí, sí. Se nota. Me la he puesto en el coche y la he cantado muchísimo, muchísimo en el coche. Ahora es realmente reconocible. Sí, sí. Sí, yo creo que es bastante evidente, hemos empezado con una muy sencilla. Dije evidente, bastante evidente, no evidentemente. Bueno, pero cualquier cosa terminado evidente. En ente, ya se le va a meter ahí. Vale, vale. Bien, entonces, ¿qué podéis hacer? A partir de ahora ya, en el momento que estéis escuchando esto, podéis escribirnos en redes sociales, en Twitter, La Cuchara Podcast, Instagram, La Cuchara Podcast, enviarnos correo a lacucharapodcast@gmail.com y con cualquier cosa que nos queráis contar. Thank you. dedos absurdos. No lo digas con esa voz. Qué mal rato. Que me asusto. Es que ahora mismo. Bueno, no. Íbamos a decir que íbamos a apagar la luz, pero no. Eso lo hacemos en otra sección. Lo hacemos después. Sí, lo hacemos después de la radio. ¿Qué vamos a hacer en esta sección, Pati? Pues en esta sección vamos a abrir lo más oscuro y profundo de nuestra alma y vamos a compartir con nuestros oyentes esos grandes miedos, esos miedos oscuros, estúpidos y absurdos. Correcto. Que todo el mundo tiene. Correcto. No inconfesables, porque para las cosas inconfesables ya haremos otra sección aparte. Pero estos son miedos que todo el mundo tiene y que vosotros y dices, seguro que también los tenéis. Que piensas, reflexionas y dices, eres gilipollas. Sí, correcto, correcto. ¿Por qué tenerle miedo a esto? Pues, joder. Yo tenía miedo al monstruo de las galletas. ¿Sí? ¿Por cómo comía las galletas? A mí me agobiaba. Sí, no, yo de pequeño no lo podía ver. Podríamos hacer una sección. ¿Te muestro las galletas? No, de comer, delante del micrófono. Venga, me lo apunto. Me parece ¿podemos igual. Tengo una mejor. Una de miedos absurdos. Vale. ¿Puedo empezarla? Venga. Adelante. A ver, una cosa que a mí me pasa muchísimo, yo no sé si a más gente le pasa, pero yo supongo que sí, porque hay mucha gente corriendo por el paseo marítimo de Ya Coruña. Bueno, por aquí, que nos escuche desde fuera, somos un grupo de chicos súper majos de Ya Coruña, que vivimos en La Coruña. Entonces, por el paseo marítimo, muchas veces me voy a correr igual que tanta otra gente. ¿Qué pasa? Que ahí también hay veces mucha gente pescando. ¿Cómo pescan? Diréis. ¿Cómo, pues, pescan? ¿Cómo pescan? Es que a ver, me tenéis que... How it fishing. How do they fish? Where is the fish? Where is the fish? Where is the fish? Here and here. Ok. Pues pescan con caña. ¿Qué tienen las cañas? Sedal. ¿Y qué hay al final del sedal? Un anzuelo. Y a mí, yo vivo con el pánico... Pero en serio, cuando voy corriendo por allí y está la gente pescando con la caña, que el momento que yo pase corriendo por detrás de ellos, les dé por echar la caña hacia atrás para coger el impulso y la energía potencial necesaria para arrojar el sedal y el cebo lo más lejos posible, y que en ese momento el anzuelo me enganche de la oreja, de la nariz, del ombligo, de lo que sea, y que tiren ellos hacia delante de la caña, arrancándome la parte del cuerpo correspondiente que me haya enganchado en ese momento. Y sé que no pasaría así porque tiene un sedal, entiendo que el sedal corre y entonces no tiraría tan fuerte, pero da igual. Yo vivo con ese miedo. A mí me pasa, ¿eh? Que lo paso muy mal y hay veces que paro incluso si veo que el señor paro en mi carrera frenética, me llaman The Flash. No cuando voy a correr, pero bueno. Y no, es que me gustaba mucho el helado este, ¿sabéis? Que era como los Calipo. Que te dejaba la sonrisa, sí, de Joker. Es mentira, no me gustaba nada de eso. A mí no me dejaban y tampoco, claro, lo tenía. Es que era no, sabíais, no sabíais tomarlo. Pero es que es hielo con colorante. Bueno, perfecto. Lo que hay que hacer es, con el plástico, o sea, aún con el plastiquito, morderlo, ¿vale? Y chupar. Con las muelas, un poquito, triturarlo un poquitín y luego... Riquísimo, riquísimo. Probad en vuestras casas. Me está dando bastante miedo eso que vas a decir, lo cual encaja bastante bien en esta sección. Bueno, hasta aquí mi miedo absurdo, espero que lo compartáis. Y creo que alguno de vosotros tenía alguno también que compartir con nosotros. Bueno, sí, yo quería abrirme ante vosotros y comentaros que uno de mis mayores miedos absurdos es entrar en la... salir de los supermercados sin haber comprado nada y que suene la alarma. Se puede trasladar tanto a un supermercado como... a un Zara, he dicho Zara. Bueno, no igual, pasa nada. Igual, le ponemos unos pitos ahí. La mitad de los que nos vayan a escuchar directamente a lo mejor trabajan para él. O sea, sí, que sí. También pasa, ¿no nos pasa también con el supermercado? El supermercado es lo que acabo de decir mientras estabas haciendo el gilipollas. Vale. No, pero estaba con cosas de la metarradio. La metarradio es lo mejor. Aspectos técnicos. Pues eso, ¿no os ha pasado eso a vosotros? A mí sí. Yo, de hecho... si alguna vez tienes una prenda que ha pitado una vez, ya vives con el miedo eterno. Sí. Dices, es que esto lleva una bomba de relojería. A mí me pitó en Navidades saliendo de la FNAC. Tienes, es que además tienes el ticket de la compra. O sea, te hacen sentir mal. Sí, eso es horrible. O haces balance de lo que llevas, a lo mejor. Yo llevo mucho la mochila. Pero hay veces con el que portátil. Cuando sales sin nada, del súper, sobre todo cuando sales sin comprar nada, sales por la caja. Pero sin nada, que hay muchas veces vas incluso con las manos arriba. Sí. No, mira, mira que no llevo. Nada. Y con el abrigo abierto. Cachea. Sí. Yo hay veces que me abro la cremallera del abrigo, no es broma, para salir así. En fin, si queréis compartir vuestros miedos absurdos con nosotros, redes sociales. ¿Qué preferirías? ¿Qué? Pues no sé. Una cerveza y unas patatitas. No, eso es qué querrías. ¿Qué preferirías? Implica dar a elegir, ¿no? Sí. ¿Preferirías una cerveza y unas patatitas o un gin tonic y unas aceitunitas? Cerveza siempre. Cerveza siempre, a tope. Aquí vamos. Bueno, ya veremos lo que hacemos. ¿Qué vamos a hacer en esta sección? Muy fácil. Os vamos a dar dos opciones y tenéis que elegir una. No valen medias tintas. Vale. O la una o la otra. Correcto. No vale decir, bueno, porque no depende, porque no. O la una o la otra. Y podéis participar, bueno, por supuesto vamos a hacer aquí un pequeño mini debate y vosotros podéis participar en el Instagram y el Twitter y redes sociales. Lo que os parezca. ¿Qué os traemos hoy? Primera pregunta. Empezamos fuerte. Yo la voy a plantear y vosotros me vais a dar vuestra opinión, luego tal vez yo desempate o no. ¿Qué preferiríais que os atacara u atacase? O-I-E, atacase. 100 caballos del tamaño de un pollo. Hostia. O un pollo del tamaño de un caballo. Os pongo un poco en situación. No tenéis armas, nadie os va a ayudar y van a mala hostia todos. O sea, no es en plan, no, porque como el caballo es tranquilo, no me va a hacer... No, no, no. El caballo va... ¿Dónde estamos? A reventarte. ¿Campo abierto? No, imagínate que sales de casa un día por la puerta y te pilla. Y están ahí esperando. Vas a hacer la compra, vas a por el pan y correcto, te pilla. Correcto, uno de los dos te va a estar esperando para reventarte. Okay. ¿Qué preferiríais? ¿De quién preferiríais escapar o a quién preferiríais enfrentaros? Yo tengo muy claro, no sé si quieres que empiece yo, Antonio. Como quieras. Vale, voy a empezar. Tengo muy claro que yo prefiero enfrentarme a 100 caballos del tamaño de un pollo, porque te los cargas a patadas, vale, no hay problema ahí. Te pueden pues pisotear un poco. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué pasa si tropiezas y te caes al suelo? Bueno, procuraré, cuando vea 100 caballos del tamaño de un pollo, procuraré no ponerme a su altura, eso es lo primero. Claro, pero a lo mejor uno se te mete entre las piernas, caballín. Uno se te mete entre las piernas para hacerte caer. Y una vez que estás en el suelo. No había pensado en eso, pero. Estás muy jodido, ¿eh? Nada, como cuando hace mucho frío en vuestras casas y os ponéis los calcetines por encima del pantalón, pues lo mismo. O sea, que no hay. Yo cero, nunca hago eso. Cero aberturas en los bajos del pantalón para que no puedan entrar por ahí. A unas botas tochas. A mí se me racharon unos últimamente. Gracias el otro día. Antonio. Bueno, quería. Compartir. Venimos a compartir. Grandes miedos. Sí, sí. Todos somos de mucho de compartir aquí. Sí, sí. Ir un poco más allá y compartir. Antonio, ¿cuál es tu opinión? Pues yo prefiero enfrentarme solo a un enemigo. Entonces yo elegiría el pollo del tamaño de un caballo. Mira que los pollos son muy rápidos, ¿eh? Y tienen muy mala hostia. Ese pico te jode, tío. O sea, tú. Ese pollo, pico te destroza. O sea, un pollo de tamaño normal ya te puede joder la vida. Imagínate un pollo del tamaño de un caballo. Eso sí, lo ves venir. Claro, pero además tienen como los ojos separados. Bueno, los caballos igual, ¿sabes? Pero si es tan grande, yo me pongo enfrente de él y no es capaz de verme. ¿No es capaz de verte? No es capaz de verme. No es un dinosaurio, ¿eh? Eso. Ah, por cierto. ¿Sabéis por qué esa gran, ese gran momento de Jurassic Park de reaccionar al movimiento? Una mentira como una casa. Nunca ocurrió. Veía muy bien. Además, ¿sabéis por qué? No tenía miopía. ¿Sabéis por qué los...? No. Por ejemplo, los pollos... ¿Viste algún dinosaurio con gafas? No. Correcto. No. Tienes toda la razón. Pero tampoco vi ningún dinosaurio licenciarse en nada. Porque no se habían inventado las universidades. Ni las gafas. Bueno. Iba a decir que, como porque queremos culturizar aquí un poco a la gente, que tienen los ojos a los lados, tanto los pollos como los caballos, porque son herbívoros, entonces necesitan un radio de visión más amplio, mientras que los depredadores miran hacia adelante porque quieren focalizarse en la presa. En cambio, los herbívoros no quieren enfocar tan bien, sino captar movimiento en un mayor ángulo posible. ¿Qué os parece? Esto es totalmente verídico. A ver, yo creo que está claro que nosotros tenemos los ojos enfrente de la cara para poder ver lo que nos comemos. Correcto. Porque y si no, ahí puedo leer. Porque si no, veríamos lo que no comemos. Bueno, yo a lo mejor voy a desempatar aquí. ¿Queréis que desempate? Venga. No hace falta, he ganado yo, está claro. Yo, pues sí. Pues yo prefiero 100 caballos. Porque un pollo, el tamaño de un caballo. Acojona. Me mata. Acojona. Por favor, enviarnos vuestras respuestas a Instagram y Twitter. Bueno, pues se ha acabado el programa de hoy. Este es nuestro primer programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal los nervios? ¿Todo bien? ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión más tonta! Sí, sí. Hacía tiempo, ¿eh? Ha pasado volando. Sí, pues parece que apenas hemos hecho media hora de programa. ¿Cuánto hemos hecho al final? Media hora de programa. ¿Media hora de programa? Bueno, vamos a hacer 38 minutos. ¿38 minutos? Sí, más o menos. Pero si dices 38 minutos y luego hay algún corte... Pues cambiamos el número. Lo editamos después. Decimos, vale. Hemos hecho minutos. Muy buena. Joder, bueno, lo que pasa es que la música estoy aprendiendo con vosotros. Sonado, entonces va a haber un pequeño problema ahí. Pero bueno, nada, recordad rápidamente. Bueno, daos las gracias por venir. Pati, Antonio. Gracias. Me podéis agradecer a mí también que haya venido. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Pablo. Que hayas llevado este programa. Pablo. Es que yo, es un poco. Si yo no recibo la ovación, tampoco me quedo contento. No, ya. Entonces, recordamos rápidamente: redes sociales. @ La Cuchara Podcast. Instagram, en iVoox, que creo que es donde nos estáis escuchando. Y en Twitter nos podéis buscar como La Cuchara Podcast, aunque nuestro usuario es @ Cuchara Podcast. Porque hay un límite de caracteres en los usuarios de Twitter. Simple y llanamente. Pues nada, nos podéis mandar un mail a lacucharapodcast@gmail.com, o dos, o tres, o los que queráis. Lo que queráis. Eso sí, siempre empezad con algún palo. En plan, sois unos mierdas, una voz, tenéis una voz asquerosa. O una foto de esto es un palo. El programa es aburrido. Insultar a nuestras madres. En serio. Siempre crítica. No tiene por qué ser constructiva, pero claro. Crítica siempre. Y nada más, yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene. Intentaremos estar aquí fieles a nuestra cita semanal con vosotros. Ya veremos cuándo subimos esto, pero semanalmente. Hasta otra.